Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Cuando tarde se hace noche en la comarca, en Radio Malón, entre amigos. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Dios guarde siempre en su rincón. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan todos? Gracias por estar ahí en este ratito de radio que tenemos para compartir con ustedes, para acompañarnos en la situación en la que nos encontramos. Quería comentarle algo que seguramente ya lo habrán escuchado por otro lado. Yo y nosotros no lo queremos dejar pasar. ¿Le pasó alguna vez decir algo que no sabes por qué lo dijiste y que después no sabes cómo decir por qué lo dije? Y que después de escucharte lo que dijiste, o porque alguien te lo hizo, te lo recordó, te lo comentó de nuevo, decís, ah, pero yo no quería decir todo, pero lo dijiste. Y bueno, y después viene la parte en la que, por necesidad, por respeto, por un montón de otras cosas, surge la necesidad de pedir disculpas. Seguramente a muchos de nosotros pasó y nos pasa a diario. Decimos algo sin querer decirlo, y como al pasar, como si nada, como qué sé yo por qué, le pasas rozando y los llegas a ofender a la otra persona. Sin querer, no quise decir lo que dije, disculpame, pero resulta que lo dijiste. Entonces digo, y me pongo en situación personal, cuando uno dice algo, lo dice porque lo piensa, lo tiene en su consciente y le sale, y bueno, y después tenés que salir a pedir disculpas, no quise decir lo que te dije. Esto fue lo que ocurrió con el presidente de la Nación. Esa dimensión es el que gobierna el pueblo argentino, es el representante de nosotros, de la gente. Y a esa persona casi siempre le pedimos el máximo para que lo que haga sea siempre lo más. Pero resulta que al presidente se le escapó, no lo quiso decir, o lo tenía y lo dijo y no lo dijo. Y ahora seguimos en el aire, sí. Disculpen, tenemos una los problemas de conexión. Recuerda que nosotros estamos saliendo a distancia, haciendo este programa desde que somos militantes de Cuidamos. Entonces decía que a esa persona sí le pedimos lo máximo y bueno, lo dijo. Y muchas y muchos nos sentimos así medio como esa sensación medio defraudado. ¿Sabes por qué? Porque otra persona, todos peleamos para que se fuera y que no estuviera en el gobierno y que nos lo posible esté y no nunca más. También lo dijo. Y una persona a la cual respetamos mucho, y seguramente usted lo debe haber aplaudido muchas veces, también lo dijo. Entonces digo, son muchos los que nos dicen. Y ahí fue donde yo empecé a volver para atrás y empecé como a pensar de que... Y lo dicen porque lo piensan. Porque son ellos vinieron de los barcos. Es así. Entonces, ¿quiénes gobiernan nuestro país y quiénes han gobernado nuestro país? Ah, disculpe. Quizás no lo tiene que volver a hacer memoria. Creo, sin equivocarme, es que siempre nos han gobernado a nuestro país, nuestros representantes, siempre han sido personas que han venido, digamos, a ver, sin ofender tampoco, de personas que este pueblo argentino es un pueblo de inmigrantes también. Así se formó nuestro país. Y resulta que los que nos han gobernado siempre han sido quizás descendientes de esos inmigrantes que hicieron grande a nuestro país. Entonces, digo, es muy probable que lo piensen de esa manera. Salen a pedir disculpas. ¿A quiénes piden disculpas? Porque yo creo que pensándolo de esta manera, y es lógico que lo digan, y no está mal. Porque cuando vos no tenés presente que al resto que existe, y te sale, lo pensás y lo decís. Después de pedir disculpas, pero ya está, ya lo dicho está. Entonces, me quedo con esta reflexión de que cada uno de nosotros es necesario que empecemos a reconocernos como pueblo, para que de esa manera empiecen a reconocernos también a nosotros, y nosotros reconocerlos a ellos también. Si es que existe esto, así como lo digo, pueblos originarios, pueblo de selva, pueblos al fin. Pero es cierto que cuesta y ha costado y seguirá costando de que como pueblos te reconozcan. El día que eso ocurra, sabe que yo una vez se lo dije, el día que esto ocurra, así que podamos reconocernos, seguramente seremos mejores personas. Porque yo creo que el presidente no lo dijo de mala leche, lo que dijo. Tampoco me sentí ofendido por lo que dijo. Creo que es una lógica de las personas que viven así. Si no estás ahí, no te haces presente y no existís. No se olvide que este pueblo, este querido pueblo, los que venimos de abajo, somos muchos los que no existimos. Y no se olvide que en la pandemia lo que hizo fue que muchos se enteraran de que hay mucha gente que existe en nuestro país, que no estaba registrado, no estaba en los papeles, no estaba en los lugares que tienen que estar como comerciante, como trabajador, como empleado. No estaba, no existís. Entonces, acuérdese del IFE. ¿Cuántas personas tuvieron que hacer todo un trámite para que te reconozcan? Para que estés ahí en ese lugar, para que digan, ah, está fulano de tal también. bueno, somos muchos los fulanos de tal, que no estamos registrados. Por lo tanto, es lógico que no te reconozcan. Dicho esto, nosotros vamos a acompañarlos en este ratito de radio, seguramente para que usted la pase de la mejor manera. Nosotros hemos preparado, como siempre, buena música. Vamos a escuchar Sube a Nacer Conmigo, Hermano, por Jaiba. De tu dolor diseminado, no volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverás tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados. Sube a nacer contigo, hermano. Aguador de las lágrimas andinas, joyero de los dedos machacados, agricultor temblando en la semilla, alfarero en tu greda derramado. Tráeme la copa de esta nueva vida, puesto viejo dolores enterrado. Sube a nacer contigo, hermano. camino de los nogales. Voy buscando en el monte mi perdido corazón. El camino de los nogales es el acceso original de entrada a la localidad del Bolsón. Como mis esperanzas de un hito junto a mi sol. Transcurre a través de las chacras ubicadas en la zona más plana y fértil del valle, bordeado por enormes y añosos nogales, con numerosos cultivos, entre los que se destacan las llamativas estructuras de postes y alambres que se usan para sostener las plantas de lúpulo, del que nuestra región es la principal productora nacional. Y han de juntar de a unito como se junta el mismo. Muy cerca de este camino, ubicadas al pie del Cerro Piltriquitrón, se estableció un número importante de familias de origen mapuche. Es posible ver desde las faldas del cerro un arroyo que baja y llega a la Rinconada a través de una llamativa cascada. Amores y mistoles siempre son mi tentación. Con un grado de dificultad bajo, el camino de los nogales es posible recorrerlo en cualquier estación del año. Y han de juntar de a un hito como se junta el sol. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear, cuando te vuelva a ver. Desde el Bolsón, en una noche nublada, con frío, estamos haciendo entre amigos, y no lo hago solo normalmente, porque me acompaña alguien que siempre viene a mejorar la calidad de nuestro programa. Lorena, ¿cómo le va? Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Un saludo para toda la audiencia. Aquí estamos compartiendo este momento de la radio de entre amigos y con el amigo Enrique, allá lejos en el nuevo pueblo. ¿Cómo le va, Enrique? Pero muy bien, ¿cómo andan todos ustedes, chicos? Acá estamos, como de costumbre, poniéndole el pecho a las balas con la lluvia y, por supuesto, con lo delicado que está el tema de internet acá en la región y allá también por la zona de ustedes, ¿no? Sí, sí, está complicado el internet. Hemos prendido velas, azotado con ruda los aparatos, todo. El internet sigue haciendo lo que quiere. Acá hemos intentado, inclusive hemos intentado pagando la mensualidad y nada, che. Tampoco. Acá también, ¿eh? Esta llega y hay que pagarla en fecha, que si no también aumenta. Pero no la calidad del internet, sino lo que hay que ir y abonar. Pero bueno, aprovechemos este ratito de internet para estar conectado con los amigos del programa. Para todos que se quieran comunicar con nosotros, 154-70-1842, repito, 154-70-1842, también al 154-80-2624, 154-80-2624, 2944 para los que nos están escuchando desde otro lugar que no sea de aquí de la región. Bienvenidos a todos y aquí estamos para compartir con ustedes este ratito de radio. Así es, cuidándonos un poco de también no solo del COVID, sino de la lluvia, de interesante que se está viniendo este clima, ¿eh? Sí, hemos tenido interesante lluvia, nieve en el Piltri, así que ayer arriba está nevado, así que, bueno. El caudal del río ya viene bastante preocupante para la época en la que estamos. Está hablando una vieja pobladora. Se ríe. Vieja pobladora de la zona, porque los que están en la ribera del río, claro, no la... Digamos, pero más allá de esta... Es interesante interesante esto que acaba de decir, porque hay mucha gente que vive en la ribera del río. Sí. ¿Sí? Están aquellos que viven, que han hecho una buena construcción, están aquellos que están viviendo de forma precaria a la orilla de la ribera del río. ¿Cómo pueden? Sí. Usted sabe que a mí me ha causado una sorpresa enorme cuando empecé a venir por estos lares, que ya hace mucho tiempo, ¿no? Es, por ejemplo, hay otros lugares donde la ribera del río no los ocupan los pobres o casitas precarias. ¿Te has dado cuenta? Fue algo de lo que me llamó mucho la atención cuando vi la localidad a Bieto en este verano. A la costanera de Río Negro no había precaria, no había casitas. ¿Vio? Bueno, esto es lo que ocurre por acá en la cordillera. Así es. Y bueno, esperemos que esas personas que están arriba del río sepan que están a la orilla de un río que es de montaña y que cuando viene con agua, viene con agua. Hay que tener cuidado. Sí, es complicado. Se pone complicado cuando, y más cuando el río empieza a buscar su cauce. Que ya no tiene las contenciones naturales que tenía también en su momento, que todo el tema de sauce y eso, que eso ayudaba a que el río se mantenga en su lugar. Así que, bueno, que se calmen estas lluvias o vengan moderadas, ¿no? Así es, en Esquel, fresquito, porque es hoy también internet agotando hasta aquí, dice nuestro amigo Mario Parada. Así que gracias, Mario, por estar ahí firme siempre. Me imagino como... Esquel, ¿no? Es una zona mucho más fría que, sí, que esta, local, que esta, sí, zona. Sí, sí, sí. Y debe haber nieve también arriba. Así y que... ahí es más nevador y todo. Bueno, dicho todo esto, nosotros con frescura y todo, estamos aquí. Para acompañar a todos los amigos, para bueno, contarles lo que estamos haciendo en estos días, y además preparando como para pasarla bien en este ratito de la radio. Así es, y para acompañar esta tardecita de esta tarde-noche de entre amigos un poco fresca, ¿qué le parece si bailamos la chacera de la media voz? Ah, bien, vamos entonces. Termina esta. Vamos. Si cantamos a media voz, porque cantar suavecito vale por dos, vale por dos. No se puede cantar gritando a una nube que está garuando. No se canta con voz de pito el amor de dos pajaritos. No se puede cantar rugiendo a la estrella que estamos viendo. No se puede subir el tono a un abrazo que no da el no, no. No. ¿Qué te parece a vos si cantamos a media voz? Porque cantar suavecito vale por dos, vale por dos. No se puede cantar muy fuerte a ese trébol que nos da suerte. Y no entones con alaridos su arrorró a un recién nacido. No se puede con voz hiriente hacer un dúo con una fuente. No se puede cantar aullando la chacarera que estás cantando. ¿Qué te parece a vos si cantamos a media voz? Porque cantar suavecito vale por dos, vale por dos. Porque cantar suavecito vale por dos, vale por dos. porque cantar suavecito vale por dos, vale por dos. Porque cantar suavecito vale por dos, vale por dos. Porque cantar suavecito vale por dos, vale por dos. Porque cantar suavecito vale por dos, vale por dos. Porque cantar suavecito vale por dos, vale por dos. Porque cantar suavecito vale por dos, vale por dos. Porque cantar suavecito vale por dos, vale por dos. Porque cantar suavecito vale por dos, vale por dos. ¿Tenés antojos de unas muy, pero muy buenas empanadas? Las mejores, fritas y al horno. La Casa de las Empanadas. Y no te olvides de recargar tu growler con cerveza artesanal, importada y tiradas. La Casa de las Empanadas. En Avenida San Martín, 1116 de El Bolsón. Pedí tu delivery al teléfono 294-44-98-813. La Casa de las Empanadas. Estás escuchando Radio Malón. Así es, estamos escuchando Radio Malón y en Radio Malón estamos haciendo Entre Amigos, junto con Enrique allá en Lago Puelo, Lorena y quien les habla, Juan Cahuimpán. ¿Cómo es, Enrique? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchas? Como si estuviera acá, mire. ¿Cómo, cómo están por allá? Ah, bien, qué bueno. Escuchemos que está. No, no, que se escucha bien, que el internet se está comportando. Las calles por la localidad de. No digo las de asfalto, sino esas que son más sufridas en estas épocas, las de barrio. Sabe que no ¿cómo le. ¿Cómo están por allí? Mire, por ahora no. Hubo un anuncio así de cuidado, más que nada por las lluvias. No se olvide que después del terrible incendio que hubo por acá, por la zona, muchos árboles secos no retienen la tierra, entonces hay mucho riesgo de movimientos de tierra y bueno, también el río ha crecido mucho, hay mucha gente que se ha ido a vivir cerca del río, lo contrario de lo que decía Juan recién, ¿no? Gente que no le quedó otra más que ir y acurrucarse ahí, bueno, el riesgo es tremendo. Así que bueno, es lo que estamos viendo y encima con un pronóstico bastante desfavorable, con muchas lluvias. Sí, sí, que se espera grandes precipitaciones. Bueno, acá también está bastante complicado los canales el canal que da mi barrio, con estas crecidas de lluvia, arrastró merío, mugre, que viene necesita su limpieza para que no afecte lo menos posible a la población en el tema de la lluvia. Y así muchos arreglos y esos que hacen falta. Ojalá que se empiecen a hacer, ¿no? De que ya sea tarde. Yo creo que ya es tarde. Porque esas cosas hay que hacerlas en verano. La limpieza de los canales, la limpieza de los de aquellos arroyos que pasan por la ciudad. Se tienen que hacer la limpieza antes, no ahora. Ahora ya es tarde. Pero me parece que se han hecho, Juan. No sé, por lo menos acá se han hecho. Acá el tema, claro, es un río de montaña, no lo vas a domar, no lo vas a domar así nomás. Hagas lo que le hagas, es un río de montaña. Lo que ha cambiado acá en miles de años es que ahora hay gente acá. Claro, hay más población cada vez más ocupando el territorio del río. Que lamentablemente por una necesidad acá en la localidad también está muy muy cerca, mucha gente viviendo muy ahí en la ribera del río. Yo vería, por ejemplo, los arroyos que el Arroyo Negro pasa por la ciudad. Sí. Este arroyo que está en el barrio Esperanza, como se llama. Sí, bueno, son arroyos de montaña que en verano no tienen agua y que se usa para tirar basura, para tirar los desperdicios de como es de resto de maderas o de ramas. Y como no se limpiaron, ahora están taponándose las alcantarillas y todo eso. Entonces, en la zona que está ubicada en el paralelo, casi siempre el arroyo sale para afuera porque no tiene las alcantarillas están taponadas. El agua no circula, llega a un punto en que se estanca con el remedio. Exactamente, yo me refería concretamente a... Mire, será de Dios. No te digo yo. Qué difícil que hacer este programa tan ameno, pero a distancia. Y claro, a esta hora a lo mejor todo el mundo se engancha con la internet. Decía que, claro, que a lo mejor a esta hora todo el mundo está con internet, entonces hace más difícil todavía. Bueno, adelante, Juancito. Se empieza a cortar la conexión. Bueno, yo lo que estaba diciendo era eso, de que como es el tema de los arroyos, que pasan por la ciudad, ¿no? No es que hay que entró precisamente, sino, por ejemplo, el arroyo que tenemos acá, y está por aquí, por el barrio de la ciudad. Esos son arroyos que en el verano, y este verano concretamente no tuvieron agua, prácticamente. Y que ahora, el arroyo negro... repleto de agua y hay lugares que no se han limpiado y por lo tanto el agua está saliendo para afuera para el lado de la calle. Pero como la ventaja que tiene el sol es que 5 minutos deja de llover y el agua se escurre. Y eso es tremendo y es lo que ha ayudado un montón en este periodo ahora. Y las callecitas del Bolsón y de los barrios tienen ese pocito que pero bueno, es parte de vivir acá en zona de montaña. Un poco de vaivén. Sí, hay que tener mucha precaución, con cuidado y se acostumbra. Sí, es una forma de estar esquivando pozos. Si andas despacio, no tenés ningún problema. Cuando tenés alguno de estos. Y se agarran los pozos, por ahí quieren excavar a un pozo y se pueden ir a la banquina. Para el que va. Está la... Que la tengo. Bueno, pero nosotros no vinimos a comentar estas cosas del arroyo, de las calles, y nada. Son que estamos preparados para escucharlas a usted. Ah, bueno. No, le voy a compartir algo de lo que he traído para hoy. Un cuarto de Tamara Grosso. No tengo un cuerpo, soy un cuerpo, por eso intentan decidir sobre mí. No soy la Constitución Nacional firmada hace más de 100 años por personas para las que no valgo. Soy un cuerpo, por eso quieren decidir sobre mí. No soy una hipótesis, un conjunto de células potenciales, un ejemplo imaginario de familia. Soy un cuerpo, por eso tratan de decidir sobre mí. No soy un dios, una religión en la que los poderosos creen. Soy un cuerpo, por eso insisten decidir sobre mí. Pero no soy un cuerpo indefenso, soy un cuerpo múltiple que toma las calles, un cuerpo conjunto que avanza sobre las plazas, un cuerpo colectivo, decidido y fuerte, que aunque esté prohibido, decide y por eso me tienen miedo. Un cuerpo, por Tamara Grosso.

Como en la montaña están las guerrilleras, como en el micrófono hoy están las raperas. Sobrevivientes de violencia, mamás solteras, hermanas feministas del planeta Tierra. Patagonia Contector, de Darío Farías. Instalaciones de gas, eléctricas y sanitarias. Herrería, automatizaciones y carpintería. Patagonia Contector, llámale Contactor. 2944 102624. 102624. Darío Farías, un amigo de la casa. Atención, usted está ingresando a Zona Tuerca. Chapa y pintura, cerraduras, correa de distribución, bomba de agua, gomería, alineación y balanceo. Service de automóviles, cambio de aceite y filtros, repuestos. También service de moto, carburación, regulación de válvulas, cubiertas para todos los vehículos, cascos, camperas y guantes. Nada puede faltarle a nuestro compañero de camino. Zona Tuerca, acceso Lago Puelo, ruta nueva. Tome nota de nuestros teléfonos. 2944-93-2366. Enrique, usted. ¿Por qué me pregunta? Me ve cara de. Me ve la cara. Sí, lo veo medio tristón. ¿Cómo pasó el día del periodista? ¿Le trajeron algún vino? ¿Unos salamines por debajo de la puerta? ¿Algo? Desde que se inventó el WhatsApp, el emoticón, el correo electrónico, chao, se olvidó de todo, mi querido. Ya esas cosas materiales no van más. No van más. Y eso que No le voy a preguntar si lo invitaron desde algún lugar, como por ejemplo la Municipalidad del Hoyo, algún lugar de eso donde acostumbran a invitar a los periodistas en su día. Sí, por supuesto, pero estamos. ¿Fuimos invitados o no? No, pero estamos en cuarentena otra vez, En pandemia, cuarentena y hay algunos colegas míos que viven de esto. Ellos no cobran sueldo, solamente cuando hay estas reuniones, el día del operador, el día del periodismo, el día de la radio, el día menos pensado, bueno, ahí están garroneando, vea. Ah, mire usted. Bueno, no, yo pensé que por ahí había tenido algún agasajo o algo, o un saludito como así. Nada, y eso que le he mandado el CBU, pero no. Ni nada. Bueno. Es porque mandó el CBU, tiene que mandar al chimango. El chimango. Apareció el chimango en Nepuyén, no sé si lo vieron. el pichón de cóndor. Oh, sí, sí, sí. Hermoso. Hermoso. Va, hermoso, hermoso. Va, es más fiero que... Lo vi. Pero, bueno, lindo poder ver eso. Bueno, bueno. Y que lo pude rescatar y está bien. Cosas. Bueno, todo animal tiene su belleza. Sí. ¿Cómo? Si no, mirá nosotros. Todo ave, todo ser. ¿Cómo? ¿Cómo anda Juancito? ¿Bien? Bien, por eso digo, guarda la belleza. ¿No? ¿Sabe cómo? Ustedes se quedan con la belleza... No sé cuál. El canarito, el tal. ¿Sabe cómo se llama la pichona de cóndor? No, pichona. Era mujer. ¿Ya saben qué es una pichona? ¿Eh? Ah, era no, una... Ya, no, era una cóndor. Una cóndora, una condora. ¿Qué sé yo? Un cóndor. Un cóndor. Sí, Inés. Ya. ¿Inés? ¿Por qué? No sé, le pusieron Inés. Ah, no. Inés. Ajá. Está bien. ¿Viste que siempre hay un porqué? Sí, pero en este caso le pusieron Inés. Andá a saber, se parecerá a la suegra de alguno, qué sé yo. Ah, eso lo que quería. Mira ahí, eso lo llevaba. Vamos a tener serios problemas con. Vamos a tener serios problemas. Usted que decía que no. Que una vez se dice cosas que no quería decir o que lo malinterpretan, ¿vio? Claro, y después pedí disculpas, total. Usted me está pidiendo perdón. Bueno, mientras dure internet, vamos a seguir hablando y no, diciendo. Ahora va a leer, nos va a compartir algo. Así es, digo. Porque es costumbre. Bueno, gracias. Voy a leer algo de. Constantino Kovbabis, amor. El amor empieza cuando se rompen los dedos y se dan vueltas solapa del traje. Cuando ya no hace falta, pero tampoco sobra la vejez de mirarse. Cuando la torre de los recuerdos baja o alta, se agacha hasta la sangre. El amor empieza cuando Dios termina y cuando el hombre cae. Mientras las cosas demasiado eternas comienzan a gastarse y los signos, la boca y los signos se muerden mutuamente cualquier parte, el amor empieza cuando la luz se agrieta como un muerto disfrazado sobre la soledad irremediable. Porque el amor es simplemente eso, la forma del comienzo tercamente escondida detrás de los finales. Amor. Escuchamos. ¿Quién quiere oír? Que oiga. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! Verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. muerte prueba que la vida existe. Cerca del mar habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Cuando la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Silvina Garré y Lito Nevia. Leía Silva que al fin la dejó la partera. Decía que escuchábamos a Lito Nevia y Silvina Garré. Silvina Garré. ¿Qué parte de la, del tema musical mencionó? Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. ¿Sí? Es interesante porque es cierto eso. Porque no me va a decir que en los te enseñaron una cosa y después cuando fuiste a la realidad te encontraste con que, oh, no era eso. Sí, hay como una brecha en muchas cosas de lo que uno aprendió y después de lo que fue siendo en la vida. Sí, y te empezás a como a decepcionar de un montón de cosas también. Es decir, cuando vos tenías ser por allá arriba te enterás con que te vendieron un buzón. Y para ser ese prócer que hizo otras cosas que hoy día uno después toma conciencia de qué cosas hizo para estar ahí en ese lugar de prócer. Claro, porque si la historia la escribieran los que pierden, seguramente la historia sería otra también. ¿No? Bueno, lo dejo ahí. Déjelo ahí. ¿Saludos tiene para algunos? Yo le quiero decir que los números de teléfono no paran de llamar. 154-70-1842, nuestro número de teléfono para mensajes, que charlar un rato con nosotros, lo que quiera. 154-80-24. 2-4-4, sí, está por acá, por la zona. Mira, ¿sí? O sea, de cualquier lugar del mundo, porque como usted ya sabe, Radio Malón sale por internet, así que nos pueden escuchar. En el lugar que menos imagine que hay internet, hay Imagina si nos están escuchando en Japón. No digamos nada. China. No. Tampoco. Deben estar escuchando de muchos lugares. Yo por esto del internet que estuvo tan picado el jueves pasado, el domingo escuchamos un tema, un programa de los uno de los de antes, ¿no? Y qué lindo recordar y escuchar al amigo Víctor. Bueno, un homenaje también recordando. No podía Víctor. Caer que de qué estaba, para dónde iba la pero charla. No me escucho. No estaba escuchando. Discúlpeme, se lo tenemos que agradecer al amigo Enrique puso, porque tenemos que recordar, como vos bien decías, que como no funcionó bien internet ese jueves, largamos un programa grabado de hace un montón de tiempo, de cuando estaba con nosotros en Víctor. Víctor, que le mandamos un saludo de paso, que no sabemos, no da señales de vida, no sé si está por ahí. Y ahí salían algunos amigos que ya no están. Entonces, esa cuestión, así que felicitaciones, Enrique, por el programa, porque realmente vino bien, porque pudimos... así, sin querer, hacer un homenaje a un amigo que ya no está con nosotros. Y que compartió en su momento un rato entre amigos. Claro. Así en el que... estudio, porque si él estaba siempre prendido ahí a la radio, escuchando el programa, escuchando Radio Malón, un fiel oyente de Radio Malón era don Luis. Así que gracias, Enrique. Ahí le estoy mandando el CBU. Ahí, así. Bien. ¿Es largo mire, qué? ¿Es no largo? Porque ya lo hemos depositado. Ya lo depositado. Con anterioridad. El que deposita Bitcoin cobrará Bitcoin. Está bien. Exactamente. Hemos mandado al chimango para su laburo. Qué bueno, aprovechamos también a mandar un saludo a Víctor, a Cris, esperamos que encuentren bien. Bueno, a pesar de que hay que salir a laburar, que yo sé que son muy cuidadosos, muy responsables, así que le deseo de todo corazón que se encuentren bien. Bueno, pero en ese interín de esa semana, ¿nos enteramos de que la radio cumplió años? Sí. Jóvenes. Jóvenes, ¿cuántos años? 12. Adolescencia. 12 años. 12 años de año. 12 años. Incluyendo el año pasado, que fue un año medio mortadela, ¿viste? Pero porque yo había hecho toda la imagen de cuando cumplimos 10 años, y ahora el año pasado ni me acordé, pasó desapercibido, y este año sí, porque coincidió justamente con el Día del Periodista, así que estuvimos festejando 12 años, por supuesto, con barbijo, alcohol en gel y a distancia, muy divertido, muy divertido. Bien ahí. Hubo piñata y hubo, ¿cómo es esto? ¿Cómo era? ¿Cómo es? Se llama cuando vos haces un cumpleaños. No van a ver los cumpleaños. Estoy tratando de acordar de los los inflables tuvieron. Los inflables, claro, ahí lo vi Enrique saltando en los inflables, metiéndose en... Los inflables, pasa que usted habla de inflables y acá algunos vecinos no entienden, piensan que es otra cosa, que también se infla. Bueno, está bien, sí, los castillitos, los castillitos. No, nosotros decíamos, che, pero es más, lo he leído en el Facebook, a ver a los amigos del Facebook, ¿me pueden decir dónde puedo conseguir un inflable para el cumpleaños de mi hijo? Yo digo, pero si quería saltar la mamá, el papá y el nene y el hermanito, porque se supone que no se puede hacer reunión familiar. Nada, nada. Y menos inflar globo. Imagínate si... La abuela que vive con ellos. Imagínate no, si un tipo que tiene COVID, yo me ofrezco para inflar globo. 250 globos. Imagínese, un peligro, una bomba de tiempo. No le estaría dando una idea a nadie, ¿no? Me recuerda a una actividad... En estos días que pudo hacer presencial una actividad con globos que hizo la señora, y tuve que inflar globos con el infladorcito. No sabes cómo quedaron mis brazos. Me imagino. Por este cuidado del tema de... Pero imagínese cómo le hubiese quedado la trompita si tenía que hacerlo como lo hacíamos nosotros antes. Meta a soplar nomás. Claro. Sí quedamos también. Bueno, te lo estamos yendo por la quina, está mucho barro. Entonces, ¿cómo quedaron? Pues yo no sé, a ver, ¿cómo quedaban? ¿En qué quedamos? Cuando ustedes estaban así antes. ¿Cómo quedábamos? Sí, no eran jetones, ¿no? ¿Qué quedamos? No, a mí, yo... Depende de lo que soplara. Estamos hablando de globos. Bueno, por supuesto que sí, que va. Yo estoy hablando de globos. La cubierta. No sé qué estará hablando usted. La rueda de los coches, claro, escúcheme. La cubierta, sí. Claro. Por eso te quedas medio mareado, tanto inflar. Me falta calle, me dijiste. Bueno. Ya saldré a caminar. Ya van a ver. Ya saldré a caminar entre tres esquinas. Mejor vamos a salir de... Salgamos de esta. Yo le quería mandar un saludo a Margarita. Escuchando. ¿A quién? Cerca de la orilla. Margarita. Me uno a su saludo a Margarita y su familia. Y a todos los oyentes. Sí. A otra Margarita. A Margarita Mimi, que le compañera. Sí. No está aprendida, pero bueno. Los saludos van. Así es. Mi hermana Elba en Bariloche está escuchando también. Y bueno, así muchos. Que nos seguramente. Marito Parada, que me escucha allá en Esquel. Es una bocina allá. Una bocina. Sí. Lo maté. Una bocina como el de los gitanos que andan. Como la difusora. Heladera, copa. Como la difusora que había antes, ¿verdad? Eso. Uh-huh. Exactamente, sí. ¿Sabe qué? Hablando en Ingeniero Jacobacci, aquí existían en toda una avenida, en cada dos o tres postes de luz, había una bocina, un parlante. Uh-huh. Y como a las 6, 7 de la tarde, se encendía y había música y también información. Claro. Era una radio, si querés, así al aire libre, sin antena, pero pública. Uh-huh. Y no querés oír y vas a ver. Exactamente, y estaba desde las 6 de la tarde hasta, bueno, bien tarde de la noche, con música, con comunicados, con cosas para la gente. Qué interesante. Bueno, hoy por hoy también en el supermercado usted va y también le van pasando musiquita y cada tanto le dice, acérquese a la góndola de los lácteos porque tenemos leche que está a punto de que se va a pudrir, así que puede llevarla a mejor precio, ¿no? Mejor precio. Claro. Tenemos hueso de pollo, ¿no? Tenemos hueso de pollo casi sin carne, pero a muy buen precio también, ¿no? Y la carne picada de oveja blanca, porque usted la ve y parece que fuera blanco todo, porque le ponen un cachito de carne, el resto es grasa, ¿vio? Pero es barato. Es barato, está bien. La economía. Nos ayuda a hacer economía. Ese es un medio de comunicación. Claro. Qué ¿no? Que hablando de medio de comunicación, esa es la forma en que te informa. La propaladora se llamaba. Te informa. ¿Se acuerda? La propaladora. Bien, usted lo ha dicho. Me lo dijo una persona. La famosa propaladora. Una persona de edad avanzada me lo dijo porque yo no sabía. Claro, nosotros somos unos pibes que vamos a enterarnos de eso. Enrique, por favor, si la gente mayor no nos dice cómo se llama, claro, nunca nos vamos a enterar. Después, por favor, me explican un poco más o me pasan con esa persona para que me cuente de. No te haga la pendejita, ¿eh? No te haga la pendejita, vos. La nena lo sabe. Mirá, bueno. Dígale a mi hijo que no le. Vamos a cambiar de tema. Le voy a dar a mi hijo. Está en la clase que sí o sí no me escucha. Ya tiene que escuchar de trepo. Que no hacen aguante. No hacen aguante. Se va. Se queda una hora y media tratando de no hacer ruido, de no hacer nada, para que nosotros estemos acá haciendo así es. Trato de compañía. Sí, así es. Como que le da una intimidad a los amigos oyentes para que se den cuenta de que estamos haciendo radio en casa. Uh-huh. Y eso es verdad y eso es así. Con todo lo que eso significa, ¿no? Uh-huh. Además de pelear con internet, que por ahí se jode y no quiere Lola, pero bueno, a un kilómetro. Ve, ¿para qué la mencionaste? Sí, ¿para qué la mencionaste? De aunque le mandemos el chimango. Escuchamos un poquito de música. Sí, por favor. Que por nos favor. Van a marcar líneas. Vamos a escuchar Me Asomo por Guillermina Beca y Olga Román. Comunitaria. Me asomo a este precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Me asomo para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy. Descifrar el misterio de ti, de mí, cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Me asomo al borde del puedo para perder el control. Para no decir que no, para visitar el templo de las viejas ceremonias, me quiero asomar al fondo y al quiero de nuestra historia. Me asomo al otro sentido, al tiempo que va al revés, me asomo a lo que te asoma, para ver lo que no ves. Me asomo a la vida nueva para conjurar el tiempo. Me asomo a ver tus preguntas y decir que sí otra vez. Me asomo a cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy viva, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí. Miedo asomarme y asomo más todavía. Me

que nunca encuentra palabra. Y por allá se aleja un viejo tren, momentáneo y perdido, como una luz en la lluvia, pero vuelve a repetir su jadeo férreo y a levantarnos de nuevo en el verde aire de los amores errantes. Pues un tren no solo moviliza sus hierros, sino sangre soñadora, deslumbradora por el viaje. Rostros arena, rostros relámpagos, rostros que hacen música y pueden crujir burlonamente también cuando los demonios en el salón comedor. Al cruzar por una pequeña estación de provincia con un cerco de tuna y el mendigo predilecto de la Virgen, sacaban lengua y aplastaban su trasero desnudo contra el vidrio de la ventanilla. Y nunca más vuelvas a despedirte de mí en medio de esta tierra cabeza abajo que se eriza en el aire de frío. Como debe ser, Enrique Molina. Escuchamos Polka Vapor por Gabriela Carel. Hay un paisaje que viaja en el sur, alma de viento cantor. Entre la estepa y el bosque, la nieve y el cerro, la luna y el sol. Sabe el secreto del agua, brama en el fuego su voz. Duende rodante que sueña, guardián y testigo, gentil patagón. Dale mi trochita, dale el tren, resoplando historia en el andén. Dale mi trochita, dale el tren, no queremos verte detener. Desde lo lejos se escucha el latir de su metal corazón. Deje en Maitén los recuerdos y es que él se hace danza en la polca vapor. Vibra el sentir chubutano dentro de cada vagón. Nunca nos dejes expreso, no apagues tu marcha, gentil patagón. Dale mi trochita, dale el tren, resoplando historia en el andén. Dale mi trochita, dale el tren, no queremos verte detener. Dale mi trochita, dale el tren, resoplando historia en el andén. Dale mi trochita, dale el tren, no queremos verte detener. Dale mi trochita, dale el tren, resoplando historia en el andén. Dale mi trochita, dale el tren, no queremos verte detener. Dale mi trochita, dale el tren, resoplando historia en el andén. Dale mi trochita, dale el tren, no queremos verte detener. Dale mi trochita, dale el tren, resoplando historia en el andén. Dale mi trochita, dale el tren, no queremos verte detener. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear, cuando te vuelva a ver. Habrá preguntas entre amigos, por Radio Melón. Cuando te vuelva... Bueno, voy a continuar compartiéndole algo que he traído. seguir adelante siempre. ¿Por qué dejarte vencer? ¿Por qué dejar de luchar? ¿Por qué tener que rendirte? ¿Por qué querer desmayar? Si la guerra no es perder una batalla, y si se pierde una, es dar un paso atrás para dar un salto adelante, cual un imperioso león que ruge aclamando victoria. Las grandes empresas de la vida no llegaron al azar, sino con la perseverancia, con ahínco, esfuerzo, coraje, amor y voluntad. Con deseos de llegar lejos, a la cima donde todo se puede observar, cual águila real que deja huellas al volar. El haberte caído no es haber fracasado, es haber aprendido a superarte aún más, ya que el ganar no es solo tener éxito o siempre llegar a la meta y ya. El ganar también es a reconocer y aprender de nuestros errores. El ganar no es solo llenarse de alegría, sino también es de emoción llorar. Al levantarte con más fuerza para volver a luchar. Y mostrar a todo el mundo que la vida es una lucha llena de obstáculos que se deben derribar, llena de tristezas y alegrías que nos enseñan a amar. Que nos enseñan que el éxito es saber perseverar, que nace de la esperanza y de los deseos de triunfar. Que se corona de laureles, símbolo mágico del ganar. El rendirse de cobardes, de valientes, el saber afrontar y atreverse a superar los obstáculos que se presentan en nuestro caminar. Es de valiente levantarse y luchar. Seguir adelante siempre para volver a comenzar. Aprendiendo de nuestros errores, siguiendo adelante, tratando de no volver a tropezar y si esto sucede, volverse a levantar. Mirar al cielo y abrazar una estrella. Mirar al cielo y reconocerte parte de la eternidad que surgió del caos, que surgió y es el todo. Es el todo, que es la unidad. Seguir adelante siempre. Por Ren Lee. Seguir caminando por Olga Román. Aunque ya no pueda más y tenga los pies gastados, aunque no encuentre razones para salir de la cama, aunque sostenga en el alma el peso de tantos años, seguir caminando, seguir caminando, seguir caminando. Ahora que tengo ganas y el espejo me devuelve los ojos cansados, cuando llega la tristeza, en vez de llorar de pena, me abrocho el abrigo y quiero seguir caminando, seguir caminando, caminando. Si en las cartas de esta mano no hay ases, si el enemigo está haciendo estragos,

de... Claro, de Radio Encuentro, que nos escuchan. ¿Sí? Nos volveremos a encontrar el próximo domingo. Ellos ponen, sí, ¿sí? El domingo. Y para nosotros, para los de Aquisito, nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Así es. ¿Sí? A la misma hora, de siempre, hasta que llega Laura. Las 20 horas, cuando la tarde se hace noche, aunque ahora ya está noche. Es noche. Nos despedimos. Sí, nos vamos. Saludos a todos. Y permítame que nos vamos a ir con este tema musical que yo lo quiero dedicar especialmente a un amigo, Ricardo Vinaya, que músico, también compañero de radio. Así que para Ricardo Vinaya, nos vamos a ir con Guanuqueando, de Ricardo Vilca y sus amigos. Y nos vamos hasta el jueves. Gracias. El próximo jueves, que anden bien, cuídense. Que ande bien usted, Enrique. Saludos, gracias. Para todos. Muchas gracias. Estaré saludando a cada quien que se me cruce en el camino. Por favor, se lo pido. Sí. Y dígale que nosotros los queremos muchos a todos. Espere que anoto. Qué amoroso que está. Los queremos mucho. Sí, ahí está anotado, porque si no me olvido. Sí. Exactamente. Claro, y si no, le mandaremos el chimango como corresponde. Por supuesto que a la Inesita. A la Inesita. Exactamente. Bueno, hasta el próximo jueves. Que anden bien. ...101.1 La Comunitaria. Labios quebrados, zamponias y quena sonando, antiguo respiro en la boca, besos de mi raza. Perdida en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterio que el tiempo descifra, ese es tu respiro. Siento que más que en el viento huye, trayendo amores y silencio de las peñas que encierran el sol en su corazón. Entra irampos de luna, zampoñas que en el viento huyen, en viaje buscan cielo un cóndor va, como mi ser resucitará buscando la luz.